Uno de cada cuatro humanos posee la variante genética DR47R, también llamada el gen de la aventura. Si lo tienes, te llama la aventura. Arriesgas más. Y puede que sientas la necesidad de salir a explorar. ¿Por qué no hacemos el ridículo? Por supuesto, necesitas las herramientas para poder hacerlo. La aventura está en nuestro ADN.